Loco pensamiento mío, ay, no sabes por qué te quiero. Loco pensamiento mío, ay, no sabes por qué te quiero. Donde no hay correspondencia, olvidar es lo primero. Lo primero, y adiós, vida mía, vida de mi amor. A ver si llorando descansa el dolor, a ver si llorando descansa el dolor. Trátame como me tratas, ay, con la misma indiferencia. Trátame como me tratas, ay, con la misma indiferencia. Puesto que no hay que esperar, donde no hay correspondencia. De mí, donde no hay correspondencia, y adiós, vida mía, vida de mi amor. A ver si llorando descansa el dolor, a ver si llorando descansa el dolor. Tus amantes finezas, ay, han pagado con desvío. Si a tus amantes finezas, ay, han pagado con desvío. No quieres, no quieres más, loco pensamiento mío. Sí, ay de mí. Loco pensamiento mío, y adiós, vida mía, vida de mi amor. A ver si llorando descansa el dolor, a ver si llorando descansa el dolor.